Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué sirven estas cuentas offshore? Digo, muchos dicen que si uno abre una cuenta fuera del país es para o evadir impuestos o, si no, digo, para ocultar activos que fueron ganados de una manera no de todo lícita. Pero para que nos explique esto, estamos en comunicación Sí. con el Es licenciado el docente universitario Rubén Telechea. docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, especialista, licenciado en economía, Rubén Telechea, que nos va a contar de qué se tratan estas cuentas offshore. Rubén, buenas noches. Emanuel Olea te saluda. Hola, buenas noches. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Rubén, bueno, estábamos hablando de este caso del descubrimiento de que, bueno, el presidente Mauricio Macri tiene cuentas, empresas declaradas en Panamá, otros famosos, digo, Lionel Messi y otros líderes mundiales. Pero, digo, la gran pregunta es, ¿qué es una cuenta offshore y para qué se usa una cuenta offshore? En realidad hay dos cuestiones diferentes ahí. Una cosa son las sociedades offshore, el establecimiento de sociedades, y otra son las cuentas bancarias. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, en el caso concreto de Macri, una de las cosas que él manifiesta es que formaba parte del directorio de las sociedades, pero que esas sociedades no tenían cuentas. Entonces, vamos a empezar por la explicación de lo que serían las sociedades offshore o sociedades radicadas en paraísos fiscales. Vamos a tratar de que sea lo más sencillo Didáctico. posible para no aburrir o entrar en cuestiones técnicas. Por ejemplo, en estos días se comentó mucho, quienes defendían la postura del presidente y de las personas llegadas a él que también están vinculadas, se decía que no es delito tener una cuenta o tener una sociedad en uno de estos paraísos fiscales. Y eso es verdad. También decían que la costumbre de radicarse en esos lugares era fundamentalmente porque había beneficios impositivos importantes a quienes establecían en esos lugares. Y también es verdad. ¿Cuándo empieza uno a desconfiar? Cuando dice, pero bueno, Panamá, Bahamas, si fueran lugares donde tienen semejante beneficio impositivo la gente que invierte ahí, todas las empresas más importantes del mundo estarían radicadas ahí y operando ahí. Claro, directamente ahí. Es evidente que hay algunos otros motivos que llevan a las empresas o a las personas a radicarse en esos lugares o a establecer empresas o sociedades en esos lugares. ¿Y cuáles son fundamentalmente? Bueno, por un lado, aquí empezamos ya a empezar a mezclar también cuentas con sociedades, ¿no? Por un lado, la libertad muy, muy amplia para establecerse, no le piden demasiados requisitos a las personas. En algunos casos ni siquiera llega a comprobar quiénes son las personas que son titulares. Cuestiones que casi ningún país del mundo, incluida la Argentina, permiten. Aquí para determinar una sociedad, para crear una sociedad, hay que... Más, voy a hacer una corrección. Cuando me presentaste dijiste que era licenciado en economía. Yo soy contador público, cosa que en este tema, digamos, conozco bastante más y tengo muchos amigos que están en la cuestión societaria y demás. Y decía, no se le piden requisitos a las personas y una cosa importante es, no se le piden justificaciones al ingreso de dinero cuando se hacen los depósitos en las cuentas y además son países muy poco permeables a brindar información cuando alguien se la requiere sobre determinadas personas que a lo mejor son investigadas. Todo esto da un cóctel que da toda la impresión de que quienes ahí, termina uno deduciendo que quienes ahí invierten o radican empresas, lo hacen evidentemente para evadir impuestos o para blanquear dinero mal habido. Esto es lo habitual. Insisto, no es la totalidad de los casos, pero es la amplia mayoría de los casos que sea así. Por ejemplo, otro detalle que espero no hacerlo demasiado No, técnico. no, te escuchamos. Una sociedad aquí en la Argentina o cualquier país del mundo tiene lo que llaman acciones nominativas. Esto es, hay un lugar donde se registra, un libro donde se registra quiénes son los tenedores de las Y acciones. uno sabe quién es el dueño de esa empresa. Exactamente. Aquí están lo que llaman acciones al portador. ¿Qué quiere decir? El que tiene las acciones guardadas en su casa es el dueño. y ese dueño puede cambiar de nombre. Es más, hasta podría alguien hoy salir a decir, mire, aquí está, estas son las acciones, las tengo yo a mi nombre, pero el nombre a lo mejor se lo puso ayer, porque no llenan el, no llenan ese casillero con el nombre de la persona es titular. Rubén, entonces, le hago una pregunta. Rocío le saluda. Sí, Rocío. Dígame, ¿por qué hay países que se constituyen en paraísos fiscales? Porque también está bueno entender el otro lado del mostrador. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tienen estos países al, digamos, también albergar tanto dinero en condiciones tan irregulares y que no se sabe de dónde viene? Digo, ¿por qué quieren buscar esto? Más allá de la respuesta obvia que uno, obviamente, claro, tienen un montón de dinero en sus países, pero ¿qué es lo que se está buscando acá detrás? No, esa es la respuesta. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta. Está bien. Que, vos suponete que a la Argentina mañana se convirtiera en un paraíso fiscal y comenzaran a llegar y llegar y llegar miles y miles de millones de dólares y así como entran, salen también, ¿no? Sí. Pero el objetivo de esos países es ese, claramente. Además de que algún paguito hacen de tributos, de cosas, mucho menor que otro lado, pero algo hacen, y eso también significa un costo. Ahora, Rubén, sí. Agustina, te saluda. Sí. Y le quería preguntar, el presidente ha manifestado que esta sociedad ha permanecido parada, digamos, inactiva durante 10 años. ¿Esto es viable? ¿Es posible que una empresa figure sin ningún tipo de movimiento durante tanto tiempo? Antes de contestarte por esta que vos me planteás, que es la primera que surgió, quiero hacer una aclaración que es sobre la segunda que surgió, que la llamada Cajemulla, que los de mi generación recordamos esa gran película de Kurosawa que tenía ese nombre. De esa nunca se ha dicho nada. Esa supuestamente está activa, pero no está claro, porque no hubo ninguna aclaración. La primera, está muy bien hecha tu pregunta, porque es muy raro. Primero, vamos a explicar bien cómo es esto, como para que da verdaderamente para pensar que hay algo raro. Ustedes piensen, es una sociedad que constituyeron un estudio de Panamá, tiene sede en Bahamas, los empresarios son argentinos, recibe la documentación en Uruguay y dicen que era para hacer negocios en Brasil. Escala en todos lados. Todo un poquito raro, ¿no? Todo muy y la segunda cuestión es, 10 años la tuvieron sin que operara, porque ese negocio nunca se hizo. Extraño. Todo muy raro. Rubén, y lo que hasta ahora hemos tenido son manifestaciones del presidente y sus familiares sobre qué ha ocurrido. Aquí se comprobaría con mucha facilidad, aquí lo que tiene que hacer es mostrar los libros. Que muestre los libros. La famosa frase, muéstreme los libros, ¿no? Los libros contables. Claro, exactamente. Claro, Rubén, ¿no? Le hago la última pregunta ya para cerrar porque nos corre el tiempo. Dígame usted qué opina en base al peso de esta investigación que se dice que es una de las mayores en términos periodísticos mundiales. ¿Qué va a pasar a nivel nacional? Porque, a ver, recordemos que renunció un ministro en Islandia por este tema. El primer ministro. Cameron está también afectado allí en Gran Bretaña. ¿Usted cómo cree que esto puede pasar a nivel... ¿Qué repercusiones puede haber a nivel nacional? Dos cuestiones. La primera es, lo que acá obviamos hasta ahora es que solo hablamos del presidente. Y tengamos en cuenta que aquí está el presidente, gran parte de su familia, muchos de sus allegados políticos, especialmente la figura de Grindetti, que fue su ministro de Hacienda, de Economía en la Ciudad Autónoma, y que de todos, por lo que uno lee periodísticamente, parece ser el más complicado, porque además había una cuenta en Suiza, porque además coincide con el momento en el que era funcionario y demás. ¿Qué va a ocurrir? Y es muy difícil saberlo, porque por un lado, los medios no lo tienen, los grandes medios evidentemente no lo tienen como prioridad, y eso ya es un problema. Segundo, ¿cómo va a actuar la justicia? Bueno, lo que hasta ahora hizo el fiscal y el juez fue bueno. Vamos a ver cómo sigue, que efectivamente qué le piden. La verdad es que resulta extraño, por ejemplo, que haga una denuncia en sede penal, que donde lo imputan, y él ahora fue a la justicia civil a hacer una presentación, casi diría de manera simbólica, ¿no? Sí. Resulta extraño. Uh-huh. Pero a mí me parece que tanto aquí como en el resto del mundo, esto es una bola de nieve que comenzó a rodar. Y no se sabe dónde va a parar. En el caso de Cameron, él tuvo un discurso muy parecido al de Macri, que era de su padre. Sí. Después tuvo que decir que él también tenía participación. Y ahora ya manifestó que él también era dueño. Digamos, a medida que fueron apareciendo nuevos elementos, acá el tema es qué elementos van a ir apareciendo. Exactamente. Me quedo con esa frase de usted, Rubén, eso de la bola de nieve, empezó a rodar la bola de nieve, no sabemos a dónde va a terminar. Rubén Telechea, docente universitario, que aquí nos aclaró mucho sobre el tema de paraísos fiscales, le agradecemos un montón este tiempo que le ha dedicado a Mundo Feliz. No, un gusto. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches.